Química de una palomita de maíz. ¿Cuál es el secreto para lograr que todas las semillas de la bolsa de palomitas para microondas se abran? Los científicos han buscado toda clase de técnicas para mejorar la posibilidad de que revienten todas las semillas. En cada grano de maíz palomero hay almidón y un poco de humedad. El pericarpio es la cubierta dura del grano de maíz. Está formado de polímeros largos de celulosa. Cuando el grano se calienta, estas largas cadenas de celulosa se alinean y forman una estructura cristalina. Esta mantiene el vapor de agua dentro del grano, permitiendo que la presión se incremente lo suficiente para que explote el maíz. Conforme se calienta el grano, el agua se vaporiza y la presión se eleva dentro del grano hasta producir una pequeña explosión. La fuerza explosiva voltea el grano de adentro hacia afuera y el contenido del núcleo es expuesto. La expansión repentina al reventar convierte el endospermo en una especie de espuma o masa esponjosa de color blanco, la cual le da a las palomitas su textura única. Así, la energía y la química se combinan para producir una deliciosa golosina.